Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Parada frente al espejo en ropa interior, Amanda observa su imagen. Ella ve o imagina, tal como si se tratara de aquellos viejos espejos de feria, que su cadera se ensancha hasta parecer ridícula. Furiosa y frustrada, se grita a sí misma: te odio, te odio. Mientras golpea la luna de plata hasta romperla. Amanda es la protagonista de la película documental de gran éxito ¿Qué demonios sabemos?, basada en teorías de física cuántica, que salió en el año 2004 y que seguro recordarás. Esta escena se me quedó grabada porque considero que si hay una tendencia entre las mujeres al ver nuestra imagen en el espejo, es precisamente el de localizar y amplificar cualquier imperfección en el cuerpo o cara, en lugar de apreciar las cualidades, empezando por estar sanas y completas. Bueno, pues la historia cuenta la vida ficticia de Amanda, una mujer fotógrafa, sorda y desencantada por la vida, que es víctima de infidelidad desde el día de su boda. Este dolor lo va a reflejar en todas las áreas de su vida: trabajo, autoestima, relaciones y demás, lo que crea su propio infierno. A lo largo del film podemos ver su transformación gracias a que comienza un trabajo mental de revalorarse a sí misma y de darse cuenta de que es la única responsable de su felicidad, así como de crear su diaria realidad. Esto lo vemos en una escena donde, sumergida en la tina y en un estado de reconciliación y de paz, Amanda comienza a decorar su piel con un crayón de ojos azul que dibujan corazones y formas bonitas por todo su cuerpo. Nos deja claro que es solo a partir de ahí, de esa aceptación y amor por sí misma, que todo su entorno empieza a transformarse para bien. El mundo y su mundo cambian. No cabe duda de que la forma en que nos percibimos a nosotros mismos crea nuestra realidad. La física cuántica nos dice que a donde va un pensamiento, un químico lo acompaña. Este concepto es muy útil para entender, por ejemplo, por qué a partir de que una persona se retira, digamos a los 65 años con perfecto estado de salud, comienza a sufrir un deterioro tanto emocional como físico, y esto no tanto por la edad en sí, sino como resultado de que ella misma se percibe poco útil a la sociedad. Lo anterior no sucede en culturas como la famosa isla de Okinawa en Japón, donde además de que las personas mayores se mantienen completamente activas e independientes hasta el fin de sus días, en la sociedad se les respeta y se les valora. Estos factores llevan a la isla a ser uno de los puntos sobre la Tierra, llamados Blue Dots, donde el mayor número de personas longevas se localizan. La percepción nos lleva a una intención. Observa cuán importante es, al insertar una intención en tu proceso de pensamiento, tal como: quiero mejorar mi energía todos los días, puedes empezar a ejercer el control sobre los centros del cerebro que determinan cuánta energía se expresará en tu actividad. El declive en vigor de la gente mayor, en su mayoría, se debe a que la gente tiene la expectativa de decaer. Esto lo comenta Deepak Chopra en su libro Cuerpo sin edad, mente sin tiempo. Y agrega: sin darse cuenta, han sembrado una intención de autodeterioro a manera de creencia, y la conexión mente-cuerpo automáticamente lleva a cabo dicha intención. El programar una intención de desarrollo y avance diario en el tema que sea es nuestra tarea, no solo de mantenernos vigorosos y sanos, sino en términos de crecimiento espiritual, de nuestras relaciones personales y nuestro trabajo. Lo anterior nos deja claro que aquel viejo dicho de "eres tan viejo como te sientas" sea totalmente cierto. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.